Su línea de comunicación directa es el 451-6917. Muy buenas tardes a todos. Estábamos escuchando la voz de nuestro mayor, Mario Auca Raime, que nos acompaña desde las lejanías de la montaña, desde su Perú natal, estará todavía sobre la cima de los nevados. Y no queríamos arrancar este programa, ni esta emisión, ni ninguna, si lo que es para nosotros su bendición, su voz, en Runac Simi, como cada emisión. Así que arrancamos esta edición número 9 de Kaimi Yuya y Ninchis, ya 4:10 de la mañana. De la tarde, mirá, de la mañana, 4:10 de la mañana, ¿te imaginas? Es el tiempo, ¿verdad? Me parece que hoy venimos teletransportadas. Sí, ya estamos en otros planos. Bueno, y ya que estamos, decimos, estamos acá con Juliana Barón, ¿verdad? Nuestra productora, sí, que está haciendo el aguante en el aire. Sí, sí, acá estamos compartiendo por primera vez, ¿no? Alzando la voz de la memoria. Y bueno, con una invitada de lujo, que una mujer muy bonita. Ay, qué lindo. Sí, con muy bonita, voz. una voz. Con una fuerza muy muy interesante, muy muy linda. Ella es Gloria Bereterbide, disculpa. No es sí. Fácil el nombre. No. ¿De dónde viene Bereterbide, Gloria? Vasco. Mira, como mi abuela. Ah, mira. Bien Iraizos. Duros de cabeza, sí. Bien obstinados. Sí. Bueno, pero también gracias a eso, con la fuerza y la potencia de trabajo que tiene Gloria, para sintetizar solamente, ¿no? Si te vamos a presentar con el CV entero, vamos a estar 20 horas acá. Así que por lo pronto, para que la gente se vaya acercando a nuestra invitada, ella trabajó en Al Jazeera, trabajó en la BBC de Londres como documentalista, como productora, una eximia periodista que desde 2005 no sabemos qué pasó, la agarró un cerro en Bolivia y ahí me quedé. Y ahí se quedó. Viene en muy pocos momentos, aterriza por el llano y tenemos el lujo de tenerla con nosotros hoy. Sí, las pampas ya no me llaman tanto como antes, está claro. Sí, aparecí. Estoy yendo y viniendo en realidad, pero desde el 2005 que, para decirlo de manera periodística, cubro Bolivia. Uh-huh. Pero me especializo en el terreno documental. ¿Fue una decisión personal o fue accidental? Lo de Bolivia fue accidental, pero en el momento en que pisé Bolivia, en que bajé en el aeropuerto del Alto, una helada noche, era octubre del 2005, porque iba a documentar la campaña de Evo y seguir el primer año del nuevo presidente, que yo estaba segura que iba a ser Evo Morales. Me enamoré locamente del lugar. Bajé ahí en el aeropuerto del Alto a 4.000 metros de altura, congelada. Me sentí tan mal como nunca me había sentido en mi vida. Dije, este es mi lugar en el mundo. Acá me quedo. No sé qué pasó. Le pasa a mucha gente, sobre todo muchos de los corresponsales que estuvimos ahí o que estamos o amamos, sobre todo la paz desde un primer momento, o la odiamos. En general, la mayoría la ama. Es para la gente sensible. En La Paz pasan cosas maravillosas. En Bolivia es, digamos, el lugar donde hay un nuevo paradigma planetario, en donde hay futuro para los pueblos del mundo, para los movimientos sociales, para la gente de bien, por decirlo de alguna manera. No la gente de Mirta Legrand. Claro, no de determinado sector. Exactamente. Pero lo que pasó ahí fue único y sigue siendo único a todo nivel. Desde el éxito económico que esta gestión, que este proceso de cambio ha tenido, hasta el éxito social, el tema de la inclusión social, que viene con lo económico además. El modelo educativo que tomaron de un pueblo absolutamente analfabeto, con un 60% de gente que no podía ni leer ni escribir, a ser declarado libre de analfabetismo por la UNESCO pocos años después de llegado el gobierno de Evo Morales al poder. Empezaron a gobernar en el 2006. El 22 de enero del 2006 comenzó el proceso y nunca más paró. En donde se reapropiaron de sus propios recursos naturales y volcaron todo ese dinero en mejorar la situación de vida de su pueblo. Fue increíble. Y sigue siendo increíble. Bueno, y de todo este proceso y de todas las vivencias y de todo lo que tenés para compartirnos, vamos a hablar en las próximas 2 horas. También teníamos ahí como entre los temas planteados para el día, ayer se firmó el acuerdo federal minero, mucha tela para cortar con respecto a eso en Argentina. Tenemos a los hermanos mapuches organizados en el sur denunciando que el SENASA impide el paso de medicinas tradicionales por las fronteras. Tenemos las 7 etnias de Salta reclamando por la implementación efectiva de la 26160, el relevamiento territorial. Y vamos a ir recorriendo todos estos temas con la suerte de que está Gloria hoy acá, que nos puede hacer un poco el contrapunto de los procesos del país hermano, los países, el proceso de este territorio que está separado hace muy poquito tiempo. Para los términos históricos, que somos todos de esa patria grande, de esa gran extensión de tierra. Exacto. Y se van a poder comunicar con nosotros a través del 451-6917 y nos pueden mandar WhatsApp con audio, saludo, pregunta, lo que tengan para aportar al 670-5190. Estamos hasta las 6 vía web radionautafm.com.ar. Cusco, ombligo del mundo, Pilpinto, valle primaveral del dios hablador. Aquí está tu hijo predilecto, Freddy Delgado, el príncipe del folclor. Y grabando para Huilla y Producciones, ¿sí o no? Mario Gallego. Putas con dormo yo llamo, le chama macho se chata y taicho. Agay or putas con dormo yo llamo, le chama macho se chata y taicho. Mamá y caspa tata y taica espata, maipita guava y mis pachami guama. Mamá y taica espata, mamá y caspa tata, maipita churi y mis pachami guama. Para todos mis hermanos provincianos que se encuentran en los diferentes distritos de la gran capital Lima, y para todos mis huaychillas del Cusco y sus 13 provincias y los 108 distritos de mi querido Cusco. ¡Esa sabaneadita! Programa de Caimi, Lluvia y Ninchis, esta es nuestra memoria. Tenemos en la operación técnica a Pablo Lesiani, en la producción musical lo tenemos a Alejandro Colque, en la producción periodística la tenemos a nuestra hermosa Noe Carrazana, que le mandamos un beso que hoy no pudo llegar, la tenemos a Cintia, que está tramitando unas comunicaciones hermosas con nuestros hermanos, tenemos a la producción general en piso a mí, que me llamo Juliana Barón, la producción artística de nuestra hermana también Mariana Ferreira. Tenemos producciones de textos y contenidos de Sofía Silva y Marco Givanetti, recién veniditos de nuestro querido y hermoso Cusco, que hicieron una hermosa peregrinación, así que por ahí la semana que viene lo vamos a tener acá compartiendo un poco la experiencia de lo que fue subir al Nevado Colliuriti. Y en la coordinación de responsables está Gabo. Y también vamos a tener a dos invitados que se llaman Juan Olivera y a una hermosa compañera que trae de los pagos de Venezuela. Así que bueno, vamos a tener un poquito de todo. Pero ahora vamos a un poco a disfrutar de nuestra querida y hermosa Gloria, que nos va a compartir un poco de su extenso trabajo. Así gracias que, por lo de disfrute. Vamos a disfrutarlo, ¿sí? Vamos a disfrutarlo. Así que contanos un poco acerca de tu trabajo. Mira, básicamente lo que yo hago es lo que se llama fixing. Soy periodista, trabajo para cadenas de televisión inglesa, hago todo lo que sea la producción periodística, la producción durante la filmación, a veces participo en los documentales con el presentador, depende. Los últimos años básicamente me he dedicado a proponer y a filmar temas bolivianos. Por una cuestión de interés personal, si querés, y a raíz de la llegada de Evo Morales al poder, la mayor parte de las cadenas de televisión o de los medios internacionales estaban súper interesados en este fenómeno absolutamente nuevo, si querés, esta revolución totalmente atípica, la revolución cultural y democrática, que es el término que Fidel Castro le impuso a Evo, si querés, le dijo: Evo, no es el momento de una revolución violenta, sino de una revolución cultural y democrática, y es lo que Evo hizo. Evo y su equipo, Evo, su vicepresidente Álvaro García Linera, es decir, la perfecta combinación entre el mundo indígena, si querés, y el mundo de las ideas, de los intelectuales marxistas, si vos querés, que han, digamos, llevado al país a una bonanza económica como no existe en ningún otro lugar de América Latina. Bolivia era el país más pobre de América Latina, ya no lo es. Hace varios años que no lo es. Redujo la pobreza extrema en 20 puntos, digamos, de 37 o 17 puntos tal vez, de 37% bajó a 20%. Los niveles de alfabetización son perfectos, mucho mejores que los nuestros. Todo el dinero de las nacionalizaciones se invirtió en darle una vida mejor a su pueblo. Y son totalmente independientes. Bolivia es productor de materias primas, por eso hablaba de esta apropiación de los recursos naturales. Antes los recursos naturales eran privados, estaban en manos de compañías extranjeras. Además, ¿qué pasaba con el gas? El 82% de las utilidades del gas se las llevaban las empresas extranjeras y el 18% quedaba para Bolivia. Ningún habitante de Bolivia tenía gas domiciliario, el mayor productor de gas de la región, te estoy hablando. Sí. ¿Qué pasó? Luego de los 44 contratos, el 82% quedó para Bolivia, el 18% para Petrobras, si querés, incluso un holding de Estados Unidos y Argentina. Cristina en ese momento no tuvo ningún problema, a Lula le costó un poquito más, pero lo entendió finalmente. Bien. Y bueno, es ahora 11 años después. La mayor parte de los habitantes tiene gas domiciliario, se siguen extendiendo las redes de gas. Tienen todo lo que sea exportación de minerales. Ellos ahora están en este proceso de industrialización. No se exporta el mineral en bruto, sino que viene con valor agregado. Del 30% de materia prima que se exportaba y el 70%, al revés, perdón, el 30% industrializado y el 70% para el 2000, la agenda para el 2025 es invertir la ecuación, de hacer casi el 100% de exportación de productos industrializados. Pero Bolivia no depende de las exportaciones porque tiene un mercado interno muy bien explotado, muy potente, muy poderoso, que lo sostiene en épocas en que bajan los precios de las commodities. De hecho, es el único país que creció de la región, si mirás los índices económicos. Esto, si crees, es muy aburrido en cuanto a índices, pero te da la pauta de que una política totalmente diferente a la neoliberal, con un mercado interno floreciente, te sostiene un país. Es muy... Acá la situación inversa, un mercado interno quebrado, una política basada supuestamente en el ahorro, con el bajo de, con una baja al consumo, que implica un ahorro de gasto vía salario. Exactamente, digamos, como y siempre. Y vía áreas claves de la economía social, de todo lo que es el servicio que da el Estado a las poblaciones más vulnerables. Exacto, somos los trabajadores los que estamos pagando este ajuste infernal, y ya te digo, con un mercado interno que no funciona, está absolutamente destruido. Nadie compra nada. Los servicios están caros. En Bolivia, al revés, los servicios son considerados derechos humanos, sobre todo el agua. Nuestra constitución también define al agua como un derecho humano. Vos, si querés, podés dejar de pagar acá la factura de agua. Ahora, cada vez te van reduciendo el servicio, que es lo que pueden llegar a hacer. ¿Entendés? Lean la Constitución, vale la pena. Yo siempre aconsejo a todo el mundo, la Constitución Nacional es básica, hay que leerla. Sí. Bueno, ayer tenía una discusión con mi hermano, así de entre casa, ¿no? Que él tiene una posición ideológica bien distinta a la mía, y hablábamos de esto, ¿no? La Constitución lo que establece es que es el Estado el garante. Exacto. De los derechos elementales de las personas. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguien que no come, que si hay alguien que no tiene agua, si hay alguien que no tiene salud, que no tiene educación, el responsable es el Estado. Exacto, y eso necesitas una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Entonces, o hacemos valer nuestros derechos de una vez por todas, o vamos a seguir dejando que achiquen el Estado, que se convierta en un Estado privatizado y en un país vendido. Y nos planteamos en el macro, Lori, por ahí una pregunta inicial para hacernos. Está toda la idea, digamos, lo que atraviesa esto son los modelos de Estado, ¿no? Y tenemos como un Estado plurinacional que se define alterno al Estado capitalista, pero que también atravesará unas lógicas de producción que le imponen limitaciones que ya no solo tienen que ver con ese mercado interno. ¿Cuáles son las serias limitaciones que tiene el gobierno de Evo? Ay, en realidad les está yendo muy bien, incluso con las limitaciones del caso. Vos creo que te querés referir al tema de la minería específicamente. Sí, no, y otros muchos temas que lo que te enfrentan es al límite. Cuando se pasó, por ejemplo, toda la crisis por el Timnis, estaba esta lucha, esta cuestión entre progreso Y sí, pero yo no creo que era en el Tipnis, no fue un tema, desde mi punto de vista, no creo que haya sido un tema ambientalista exclusivamente. Por el Tipnis, Evo hizo más carreteras que ningún otro gobierno. Es increíble, vos te vas, salís dos días y volvés y te encontrás con un camino maravilloso en medio de la nada. Que aparte, el que haya ido a Bolivia vio que da vértigo, da mucho vértigo viajar. Tremendo, y están haciendo caminos por lugares más o menos normales donde uno puede manejar tranquilo. Tenía muchos accidentes de auto, bueno, ahora menos. El tema del Tipnis fue otra cosa. Son lugares por donde solían establecerse o pasar contrabandistas, los madereros que estaban reventando el bosque, y había mucho interés en que no se hicieran carreteras por esa zona, que comunicaran a las distintas comunidades que están por ahí, que no tienen acceso a nada, porque es una zona en donde no hay nada. Ese desde el punto de vista de apoyo a la carretera del Tipnis, más allá de que acusaban a los cocaleros que querían esas tierras para la coca. Ese es el verso internacional para que la clase media del mundo diga, ¡oh, qué horror! Son todos hacedores de cocaína y droga y no sé qué más. Los supuestos ambientalistas eran de clase media, obviamente convencieron a las clases medias urbanas que en su vida han visto más que el potus que tienen en el comedor, que ¡ay, el arbolito del Tipnis está en peligro! Mentira, ¿sí? Mentira. Hubo una cantidad de factores. Yo creo que deberían haber hecho un estudio un poquito más profundo de lo que pasó en el Tipnis, y los ambientalistas de clase media, sobre todo, a ver, infórmense, vayan al lugar y córtenla con el arbolito que se muere, porque esa es una zona aislada, llena de contrabandistas, llena de delincuentes, llena de brasileños madereros que cruzaban a cortar la madera y a traficar una serie de cosas, en donde había un interés clarísimo porque no se hiciera ninguna ruta ni que nada pasara por ahí. O sea, con el Tipnis yo tengo una posición muy clara, todas las ONG ambientalistas me quieren matar, lo lamento mucho. Me parece muy lindo defender la selva, el modo de vida originario, pero si tenés varias comunidades totalmente aisladas y un montón de contrabandistas y gente rara, de hecho había un hotel de un argentino, como de 5 estrellas, en donde iban cazadores, ¿sí? A hacer de las suyas en una zona que no estaba protegida por nada. Entonces, por favor, no me vengan con el ambientalismo en el Tipnis, ¿sí? Me pongo nerviosa. Me van a matar todos, pero no, lo lamento. Pero es lo que pienso, conozco la zona, estuve, no me mientan. No, pero además es interesante para nosotros poder comprender todas las visiones que hay alrededor de los temas y poder, más que establecer una verdad, cuál es el pensamiento que tenemos cada una de nosotras, ¿no? Cómo vemos cada una de nosotras los temas, que es lo que enriquece los debates y las cuestiones. Te preguntaba el Tipnis, pero me imagino un montón de situaciones, digamos, que no son mediáticas, que no son relevantes, que pasarán con la diaria de, a veces nos imaginamos, bueno, un cambio en la política de los estados sería una revolución terrible. Tal vez no, tal vez sería solamente ajustar variables fundamentales y que cedan los grupos de poder. Sí, o ¿cómo haces para, con el tema este de la minería, la mayor riqueza de Bolivia es el gas, ahora es el litio y el estaño. Bolivia ha sido un país minero históricamente. Entonces, está bien, las comunidades explotaban la minería en una forma sustentable y respetando el ambiente. Ahora, si tu país depende de eso y con eso le das de comer a tu gente, está bien, es una visión cortoplacista. Pero mientras tanto vas a suspender la minería porque, ¡ah, qué horror! Estoy hablando de Bolivia, no estoy hablando de Argentina, que nunca ha sido un país minero. Argentina jamás, que tiene otra fuente, sí, exactamente. Y tenés un montón de trabajadores que han vivido de la minería por años. Estoy hablando de la minería cooperativista, la bien llamada cooperativista, no las grandes multinacionales que se hacían llamar cooperativistas. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con eso? Claro, por eso te decía, ¿cómo cambias del modelo económico? Claro. ¿Cómo haces con un modelo extractivista que te está sosteniendo el país, que es la mayor fuerza del país, para... fue nuestro caso hace poco con la soja. Si la tercera parte del presupuesto nacional proviene de la soja transgénica, además. Sí, igual eso es, ¿qué haces? Igual eso es una política, digamos. O sea, claro, es algo que el Estado dice, bueno, tenemos estos recursos, vamos a invertir en esto y se le va a dar fuerza y se va a desarrollar sobre eso. Es decir, bueno, sí, tenemos la soja, pero porque seguramente se invirtió, se hizo un estudio de mercado y se dijo, bien, es que la soja no va a dejar dinero, pero también se pueden plantar otras cosas y se le puede dar fuerza a otras cosas, ¿no? Va, no sé. Si vos viajas por arriba de Argentina, Paraguay, Brasil, fíjate el famoso oro verde, fíjate toda la extensión de soja y decime dónde hay una vaca pastando. Pero por eso son políticas, son claro, posturas. Bueno, pero es la tercera, fue la tercera parte del presupuesto del Estado. A ver, ¿qué haces? Eliminar fuera los ojeros, muéranse. Claro, ¿cómo volvemos? Lo que sucede mi pregunta es ¿cómo volvemos? Justamente, por eso la política de el impuesto sobre las retenciones al campo y esos grupos, porque por eso, se trata en realidad de que el que tiene mayor cantidad de extensión de tierras y acceso a las semillas transgénicas y a todos los venenos, los contaminantes que se utilizan, tiene unas ganancias en el mercado internacional tremendas. Y el que tiene su campito de 60, 100 hectáreas, que pone un cachito de maíz, hace la rotación de cultivo, tiene los animalitos, la gallina, todo, ese se muere de hambre y no puede vivir. Pero por eso alquila sus tierras para que planten soja. Pronto sí, vamos a alquilar nuestros balcones para claro, eso. En el norte estuve, para un documental de la BBC, estuve en la zona de Tartagal, que es la zona de mayor riqueza étnica del país. Tenés como 15 etnias o 28, uh-huh, no me acuerdo, 15 eran. Estábamos en una zona huichí y de golpe una mañana vienen como unos tractores reventando las tiendas de los huichí. Uh-huh. Cuando vieron que estábamos con cámaras, salieron corriendo. Es gente que busca, que avanza sobre las comunidades indígenas para buscar más tierra para soja, porque las tierras en el norte no son tan fértiles como las pampeanas. Entonces invaden. Eso implica usar más glifosato del que se usa habitualmente, más estructura para cultivar. Pero vieron los estudios que hay, tenemos comunidades envenenadas por completo con el glifosato. Eso hay que pararlo de alguna manera. Mi pregunta es, ¿cómo? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? Y encima, este nuevo gobierno les quita las retenciones a estos grandes. Achique el Estado no se sostiene con eso, y encima les estamos pagando nosotros a ellos. Allá. Con un mercado interno fundido, que lo que propicia es justamente la llegada de todos los productos y de la apertura de las importaciones, ¿no? Tremendo. Bueno, la llegada de las transnacionales, hay un montón de variables. ¿Qué pasó con la quinoa en Bolivia? La quinoa es el famoso, el 2013 fue el año de la quinoa, Evo, el embajador de la quinoa, designado por las Naciones Unidas, la quinoa carísima, Evo diciendo que iba a alimentar que iba a acabar con el hambre en el mundo, cosa que es absolutamente cierta, la quinoa es un grano espectacular que crece solo a determinada altura, la quinoa real estoy hablando, en determinadas condiciones de aridez y de vientos y de todo, y que tiene como 14 vitaminas, no sé qué, es maravillosa. Uh-huh. Y que hace 7.000 años que se sostiene, a pesar de que la conquista española intentó reemplazarlo por el trigo, no pudo, las comunidades lo siguieron cultivando, y bueno, a partir del 2013, el boom de la quinoa. Muy caro, alimenta a las clases medias veganas del mundo en este momento. ¿Y qué pasa? Entonces China, Estados Unidos, toman el grano de la quinoa y lo empiezan a enriquecer y lo empiezan a cultivar a otras latitudes. Entonces la quinoa boliviana baja de precio. Justamente hoy el ministro de Desarrollo Rural... Y tiene que competir con la quinoa china. Claro, y tiene que competir ahora con la quinoa china. Entonces, lo que tiene... Obligan a Bolivia a industrializar el grano de quinoa, que tenían como una producción maravillosamente artesanal, pero ellos tienen que industrializarlo a partir de ahora. Pues si no, pierde dinero. Que aparte nosotros hablamos acá, Mario siempre nos recuerda y nos recordamos en cada una de las ceremonias que se hacen, en las que se honra la semilla y en las que se recuerda cómo es la forma de cultivo, que una cuestión fundamental del alimento es justamente plantearse la diferencia entre aquello que uno ha puesto en la tierra, ha visto crecer, ha alimentado, ha acompañado, y algo que ha sido injertado, pasado por una máquina y metido en un embudo para producir a niveles industriales, que es lo que siempre alertamos de la industria alimentaria. Y puesto en un envase infernal de plástico. Para venderse caro a las clases medias veganas, ¿no? Exactamente. No para alimentar a los desnutridos y las desnutridas, que son quienes más necesitarían ese alimento. Exacto, exacto. Y no transgénico. Tal cual. Bueno, tenemos, nos queda en el morral una cantidad de temas. Abrimos una puertita. Yo me estoy deleitando. Las escucho hermosamente. También pienso, ¿no? Me pongo a pensar y digo, ¿qué es el hombre evolucionado, digamos? O sea, ¿esto es evolución? ¿Esto es crecimiento? Me pregunto, digamos, ¿qué coherencia está llevando el ser humano hoy en día, ahora? Y ni hablar de la explotación que se le hace a la naturaleza, que todo, ¿no? Pero a nivel económico, digo, ¿en dónde entra tu coherencia como persona capitalista, digamos, de querer? O sea, no encuentro una coherencia, ¿entendés? De seguir. Mira, Bolivia va por un camino más humano. Si querés, le está dando la posibilidad a todo su pueblo de tener una vida mejor, como fuere. Pero se las está dando y como ya decía, redujo no solo los niveles de pobreza, los niveles de analfabetismo, tal vez le falta un poco más avanzar en cuanto a salud pública, que no es muy buena, pero están haciendo algo coherente y reinterpretando o tomando saberes ancestrales para todo el tema. No sé en qué va a terminar, espero que no termine el proceso. ¿Cuándo hay elecciones en Bolivia? En el 2019, supuestamente a Evo se le cortó la posibilidad de presentarse. Hubo un referéndum el 21 de febrero, en el cual, por dos puntitos, igual que ganó nuestro Macri acá, se le quitó la posibilidad de presentarse. Ahí, legalmente se puede modificar la constitución, pueden pasar muchísimas cosas. Hubo toda una campaña mediática del famoso cártel de la mentira, bautizado así por el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Toda una serie de medios realmente conspiraron y armaron una novela, porque fue la peor novela de la historia, mal contada, con un hijo que nunca existió, pero que intentaron hacer aparecer. De hecho, la CNN fue a entrevistar al supuesto hijo de Evo con una señora que había hecho un fraude al Estado, o que había utilizado sus influencias para ganar dinero, que está en la cárcel en este momento, la famosa Gabriela Zapata. Uh-huh. Supuestamente con esta mujer, Evo había tenido un hijo. Yo siempre digo, están buscando un buen padre, un buen presidente, todos juntos. ¿Qué buscan cuando eligen? Un ADN tarda 10 días. Pero sí, justamente, el chico nunca apareció para hacerse un ADN. Evo fue, el chico no apareció porque no existía. Y la CNN en español, bien berreta, fue a hacer una entrevista. Fernando del Rincón, que es un periodista de la CNN, a este supuesto hijo. En dos minutos se dio cuenta que era la truchada más grande del mundo, entonces se fue, pero no dijo nada. Entonces, bueno, continuó la novela, sí, y luego de la elección descubrieron que no existía el hijo de Evo, que, a pesar de que algunos medios dicen existe el hijo de Evo porque Evo dijo que existía, en realidad fue Gabriela Zapata. Evo lo contó, que le dijo a él, ay sí, bueno, estoy embarazada, voy a tener un hijo. El hijo no lo vio nunca. No hay papeles, nada, no existió, no sé. Es raro la oposición con tanto dinero que no haya podido encontrar al hijo de Evo. Con el ADN corresponde. correspondiente. Con el ADN correspondiente. Okay. O sea que no. Y de hecho, ¿quién denunció los supuestos papeles? Que fue un periodista que está. Va, un periodista, perdón. Un operador de inteligencia, porque eso no es un periodista, jamás fue periodista. Fue viceministro del régimen interior de Banzer, el señor, que es Carlos Valverde, que está refugiado acá en la Argentina. En Argentina está. Continuamos el asilo. Exacto, sí, acá, obvio. Este es un país abierto para todos los refugiados políticos. Entonces está Carlos Valverde, está acá también. Él fue quien presentó los papeles y después de la elección dijo, no, eran truchos, no existe. El hijo de Evo no existe. A ver, que se les cayó la estrategia, se les cayó todo en ese momento. Pero le hizo un daño tremendo. A este tema. En la opinión pública. En la opinión pública, sí. Queremos hablar, Gloria, ya que hablamos del hijo, del supuesto hijo de Evo y de la supuesta mujer de Evo. Estábamos acá en el proceso, cuando hacemos memoria, vamos identificando, además de los líderes, las lideresas. Ah, bueno. Las mujeres esas que acompañamos en todas las épocas históricas y que estamos siempre como los dos pasitos para atrás para traerlas un poquito más para adelante. Así que. Si te parece, en un ratito queremos hablar de nuestras mujeres bolivianas. Sí. De nuestras ahí la chapaca nos debe estar escuchando en algún rincón. Seguramente. Y de las mujeres que acompañan a estos líderes que mencionamos, ¿no? Y que están ahí codo a codo. ¿Dónde nos comunicamos, Juli? Nos podemos comunicar a los teléfonos 459-6917 o vía WhatsApp 670-5190. Y hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. ¿Eh? Escuchamos ahí llegaron los músicos. Ahí va llegando gente al rancho, se va armando la tertulia de a poco. Ya tenemos el mate, hay que ensillar el mate nomás. Ah, sí, se va la segunda vuelta. Y ahora. Que vayan pasando. Nos va a poner un poquitito de música Alejandro Colque y seguimos. Sin ti no vale nada.

60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Ya pisando las 5 de la tarde en Caimillo y Ayninchis, teniendo muy presentes a nuestros hermanos y hermanas que están en el Cusco por los cerros nevados ahora, que nos hacen llegar la fuerza desde ahí, por los que nos están escuchando. Me decía acá Juli que están Sofi, nuestra productora, Mariana Ferreira, nuestra productora musical, acá responsable de que estén llegando los músicos. Está Laurita Tolava, que no nos falta nunca. ¿Sabés quién debe estar también firme allá, agarrado de la palmera? Ya lo sé. Nuestro gran oyente. El Panita, que no nos deja nunca pata, nos escucha siempre. Y nuestras líneas de comunicación, por si quieren participar también, hacernos saber, que nosotros siempre sabemos que 5 o 6 somos, más o menos. Claro, para saber para cuántos mates armamos, al 451-6917 y WhatsApp al 670-5190. Y habíamos dejado planteada acá con Gloria la cuestión de nuestras warmies, de nuestras mujeres. Exacto. En todos estos procesos. Sí, costó bastante, sobre todo en Bolivia, que es un país re machista. Más allá de la famosa Leonilda Zurita, la cocalera, luchadora, aquella que Estados Unidos siempre le niega la visa o no la deja subir al avión para ir a ningún lado, hay algo que es muy distintivo de Bolivia, que es Julieta Paredes. Julieta Paredes fue nombrada ahora directora de promoción cultural del Ministerio de Cultura con una ministra muy joven, Vilma Lanoca, ex periodista. Julieta Paredes viene o practica algo que se llama el feminismo comunitario. Ella es aymara de origen, fue parte de la creación de ese grupo grafitero, por llamarlo de alguna manera, Mujeres Creando, no sé si oyeron hablar. La líder de Mujeres Creando es anti-Evo, tremendo, porque bueno, Evo obviamente viene de una cultura machista. Y tenés que escucharla a Julieta Paredes, que dice que, bueno, que no es maravilloso lo que Evo está haciendo, pero es está en camino a hacer algo. Costó mucho. Ellos están obligados a tener un 50% de mujeres. De hecho, tenés un montón de ministras. Tenés la ministra de Comunicación, Gisela López, la ministra de Cultura, Vilma Lanoca, ministra de Planeamiento. Tenés montones de mujeres ministras, montones de mujeres, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, que es una histórica del MAS, luchadora. Y tenés, bueno, esta maravillosa mujer aymara, muy moderna, Julieta Paredes, parte de Mujeres Creando, que habla del feminismo comunitario. No solamente se ocupa de construir la mentalidad machista colonial, sino la mentalidad comunitaria, es esa cosa opresiva de las comunidades, en donde la mujer no existe, porque no existe. Y ella es una de las principales luchadoras. Vale la pena, les pido que la busquen, la googleen. No hay muchísimo, es una escritora maravillosa, ha publicado unos libros increíbles. Se las recomiendo. Julieta Paredes. Julieta Paredes, interesantísimo, además, para plantearnos, porque es cierto, en la cultura comunitaria no solamente ha pasado el blanco civilizador español con toda esa caracterización, ¿no?, masculina, dominante y demás, sino que esa memoria se ha infiltrado en los corazones de nuestras comunidades. Entonces hay un trabajo re arduo que hacemos las mujeres, porque además somos las integrantes mayoritarias de todos los procesos comunitarios en todos los ámbitos sociales. Exactamente. Te digo, ella dice cosas tan interesantes como esto. Te quiero leer algo en donde dice: blanquitas blancas para nosotras no son las personas que tienen piel clara, sino aquellas personas que aceptan los privilegios de un sistema patriarcal colonial y racista por la claridad de la piel. De la misma manera con nuestros hermanos hombres, no es por ser hombres, sino por aceptar los privilegios que un sistema patriarcal colonial racista les da. Lo usufructúan y no lo combaten. Por ello, ella plantea una construcción desde la memoria de los pueblos. Y no se centra solamente en el tema comunitario. Ella aboga por la emancipación de todas las mujeres. Tiene una fuerza, es increíble. Realmente es admirable Julieta Paredes. Y es poco conocida. Recién ahora se está conociendo un poco más. Era tal vez más conocida en un ambiente intelectual. Ahora se está difundiendo más desde su lugar en promoción cultural. Uh-huh. Estas nuevas figuras, ¿no?, que vamos apareciendo. Siempre decimos, estuvimos siempre ahí, estamos siempre ahí. Tenemos las tareas más penosas a cargo. Somos responsables del bienestar de todas nuestras comunidades y nunca somos nombradas, aparecemos desfiguradas. Pero mira qué importante, ella con toda la crítica que tiene, si querés, contra el machismo de Evo, que va bajando de decibeles a medida que pasan los años, la nombran directora. Claro. En un ministerio, en un ministerio clave, que es el de Cultura, justamente, donde tenés al Viceministerio de Descolonización. Es un lugar muy importante ese. Bueno, otro dato más sobre Bolivia para que nos va tirando acá, Gloria, como las puntas para ir indagando y ir desempolvando ese proceso. A nosotros se nos complica un montón, digamos, el debate, porque además llega filtrado por todo esto que nos decís vos, Gloria. La cruzada de la información entre los operadores de prensa, los oficialistas, los que tienen a veces es difícil tener un discurso de primera mano. Por eso es que no hay... acá Argentina se caracteriza, los medios argentinos se caracterizan por tener poco desarrollada el área internacional. Cualquiera, desde, no sé, de Crimea hasta Bolivia, nadie sabe mucho. No es un área que tampoco los periodistas elijan. Tenés, a ver, ¿cuántos tenés que sé? Especializada en internacional, en la tele, digamos, que es lo más poquísimos. Uh-huh. Tenés a Pedro Brigger, que es excelente. Uh-huh. Y tenés dos o tres más, no tenés mucho más para elegir. Somos como muy etnocentristas acá en cuanto a la información, y además regionalmente, ¿a quién le interesaron los países limítrofes más que para criticar la invasión, entre comillas, de gente de países limítrofes? A nadie. Tenés ámbitos académicos. En donde sí tenés un poco más de información, en donde tenés al vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, que es uno de aquellos intelectuales maravillosos, que vienen a explicar los procesos de construcción de la nueva América Latina. Julieta Paredes también está apareciendo bastante, recién ahora. Pero si no, no tenés otro lugar donde buscar información. Sí. También por esa concepción de territorio tan cerrada y tan moderna que tenemos, que el territorio es el territorio nacional, ¿no? Y los territorios entendidos como esas grandes extensiones de tierra sobre las que se fundan los estados-nación, ¿no? Exacto, exacto. Pero incluso dentro de los compañeros de prensa, yo recuerdo el caso de una amiga mía de Página 12 que le ofrecían ir a internacional y dijo, no, de ninguna manera, prefiero quedarme tranquila en política nacional y no internacional, que es un área que... Nada, no pasa nada. Donde no hay repercusión ni llegada. No. Y ahí lo estamos escuchando de fondo a Silvio Antú, que está tomando la teta con su mamá, Valentina Peroso, que bueno, forma parte también de estos músicos que van llegando. Acá llegaron junto a Juan Olivera para acompañarnos. Es para nosotros siempre muy importante tener un poquito de música en vivo, porque es lo que el sonido vibra en ese momento en cada uno, y tener también acá a los artistas populares, comunitarios, que a veces hacen todo un trabajo desde la falta de plata, desde la falta de lugares, desde la falta de laburo, y siguen haciendo eso que el corazón les dicta, que siguen trabajando para que tengamos todos nosotros y nosotras música. Así que, bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? A ver, ahí vamos a acomodar los micrófonos. A ver si los podemos escuchar un poquito. Esto va todo. Hola. Es todo en vivo. ¿No es cierto? Ahí estamos desparramando auriculares, micrófonos, todo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá con Valentina, que es una conocida de, bueno, de este año. ¿De este año, verdad? ¿O el año pasado? El año pasado. De un taller de cantos ancestrales, que en realidad era como también de cantos latinoamericanos, ese era el, claro, cantos colectivos. Y bueno, nos encontramos, ella luego se va a presentar seguramente, y bueno, con la invitación que me hizo Mariana y ustedes, vinimos a, bueno, a mostrar un poco lo que hacemos y cuál es nuestro pensamiento también, ¿no? Entonces, ahí trajimos varias poesías, que es sobre lo que elaboramos, textos y música, ¿no? De los pueblos. ¿Cuánto hace, Juan, que haces música? Y tengo 32 años y desde los 5 años. Bien, ya chiquito. Pegaba contra ollas, tipo batería, cosas así. Es mi primer recuerdo de la música. Que eres el camino. Sí. ¿Y Valentina? Bueno, ¿qué? ¿Desde cuándo estoy en estos andares? Le escuchamos, primero que nada, le escuchamos así un tonito que tiene como el olorcito perfumado del Caribe, pero no sabemos de qué parte. De Venezuela. Ah, mira. Bueno, territorio, hablando de internacionales, sí, y sí, demás, me, un territorio... Me resultaba muy familiar lo que estaban hablando, sí, acerca de Bolivia y todo. Bueno, estamos aquí circunstancialmente en unas labores de estudio y siempre cantando y haciendo música y emparentándonos por esa vía. La música, nada, como le decía Juan hace un rato, es lo más importante para vivir. Sin música la vida es pura mímica, así que... Bueno, en esas andamos, y sí, nos conocimos con Juan y con otros compañeros y compañeras de música y de vida en el año pasado en un taller de cantos ancestrales de Latinoamérica. Y bueno, muy complacidos por la invitación, traemos algunos cantares y alguna música latinoamericana. Yo algunas cosas allá de Venezuela y Juan seguro que algunas cosas de más por aquí, más criolla. Sí. Más del sur. Sí, sí. Claro, sí, sí, es un canto, también laburo sobre la poética de un poeta, valga la redundancia, pampeano. Yo nací en Santa Rosa, en La Pampa, y bueno, a partir de sus textos hago canciones, más relacionado con la palabra del mapuzungún un poco, y bueno, con ese mestizaje también de bueno, la actualidad. ¿Y cuáles son, Valentina, los pueblos en Venezuela, en esa zona de la que vos tenés memoria, conocimiento? Esos pueblos que indígenas. Los pueblos aborígenes. Sí, claro. En Venezuela, bueno, como en toda Latinoamérica, hubo un exterminio desde la colonia, de los pueblos originarios. Pero tenemos una fuerte herencia indígena. De la región de la que yo soy, es donde está el grupo aborigen más numeroso de Venezuela, que son los Wayú, que están repartidos entre Colombia y Venezuela. Un grupo indígena muy importante que nos ha legado muchas cosas de nuestro ser, ¿no? Pero bueno, también hay un sinfín de números de poblaciones indígenas, la Amazonía, por ejemplo, que compartimos con Brasil y con otros países. Están los Pemón, los Yecuana, los Yanomami y otros que seguramente no recuerdo ahorita. Están al oriente también los Guaraos, y bueno, y muchos otros grupos indígenas. Los más numerosos son los Wayú, sí, que tienen creo que han sido el grupo que más ha podido resistir a la colonización moderna también. ¿Conservan, sabes si conservan hoy por hoy la lengua? Sí, cómo sí. No. Ha sido una de las razones por las que han podido resistir también. Claro. Porque conservan su lengua madre, donde están todas sus nociones fundamentales de vida y de resistencia. Sí, están los Wayú, pero también están los Añú, los Barí y los Apreiria. Son los que subsisten todavía, los que resisten hoy en día en la región de la que yo soy, en la que yo nací, en el Zulia, al occidente. ¿Y ahí en Venezuela existen los territorios autónomos o las reservas o las comunidades? ¿Cómo sea la organización? Sí, en Venezuela todavía se está discutiendo. En Venezuela cambiaron otra vez la ley de tierras, ¿no? Y en ese sentido, la participación de las comunidades indígenas ha sido muy importante para reformular lo que Chávez llamó la nueva geometría del poder y la nueva idea de repartición del territorio, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy interesante el debate que ha habido con la participación por primera vez en la historia de las comunidades indígenas. Todavía eso está en disputa porque el poder es así y los procesos de gobernanza son así, son disputas muy largas y muy complejas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay un número muy lamentable de campesinos y de indígenas que han fallecido, se han sido asesinados en ese proceso por defensa de los territorios, de sus territorios naturales. Y bueno, y sigue en disputa, y lo que está ocurriendo ahorita actualmente en Venezuela es parte de eso también, porque lo que está ocurriendo es que el imperialismo y todas las fuerzas representantes de esa hegemonía en nuestro país e internacionalmente están disputando ese territorio que los indígenas y buena parte de la población venezolana estamos defendiendo, para que no entren las grandes corporaciones internacionales, para que no sigan devastando el territorio para sacar nuestros recursos. Y en ese sentido, la población indígena siempre ha sido la primera defensora, los primeros defensores del territorio. Antes que, por ejemplo, en las luchas de independencia, antes que, bueno, que todos nuestros próceres, Bolívar y todo eso, los indígenas fueron los primeros que defendieron nuestro territorio. Es memorable la lucha de Huaycaipuro, en el centro del país. Libró batallas, y luego su hijo Tamanaco y una serie de caciques y de mujeres indígenas y de hombres indígenas que libraron batallas históricas contra los invasores españoles, y que bueno, por tema de traiciones, de azares y de muchas otras cosas, pues no se pudo dar esa primera, no pudo triunfar esa primera resistencia indígena, ¿no? Y bueno, luego sucedieron todas las demás emancipaciones, la lucha de independencia y todo esto. Pero los primeros que defendieron el territorio fueron ellos. Acá, de hecho, hablábamos en Caimi cuando fue el 25 de mayo, ¿no? Uh-huh. Mostrábamos un poco el inicio en 2009 en Chuquisaca de los levantamientos, uh-huh, que después se extienden a Buenos Aires y al Virreinato del Río de la Plata. ¿Y cómo esa memoria, no? Porque ellos fueron Túpac Amaru II y su compañera fueron los que de alguna manera impulsaron o, si se quiere, dieron el aliento, ¿no? Dieron como la memoria, que después siguieron Moreno, Monteagudo, uh-huh, digamos, todos los próceres, Castelli, los próceres que pasaron a la historia, que aparte son como es ese bando de próceres que murieron olvidados en la pobreza, sobre los que hay duda en qué condiciones murieron, digamos, todos los que el Estado-Nación no tomó para sí, digamos, no reivindicó. Y ellos hacían, recuperábamos documentos y veíamos, ¿no?, cómo de manera permanente denunciaban esa memoria, ¿no?, de continuamos la tarea que iniciaron nuestros hermanos. Y daban además independencia ya no solamente para los blancos, para los criollos, sino para todos los habitantes de los territorios. Y ahí la tenemos a Gloria. Una sola cosita. Sí, toda la consideración que quieras, pero en la primera Asamblea Constituyente Boliviana no hubo ningún representante de pueblos originarios. Jamás. Y no solamente en Bolivia. Deberíamos investigar al resto. Fue una revolución absolutamente blanca, por llamarlo de alguna manera. Porque más allá de todas las luchas indígenas que evidentemente coadyuvaron al éxito para sacar a los realistas del territorio, después los tiraron, los dejaron olvidados, muertos de hambre y sin derechos. Sí, es como lo que dio el basamento, sirvió de basamento para impulsar y para alinear a toda esa población, porque no olvidemos los esclavos tampoco, que fueron carne de cañón, los sí, africanos y las africanas, que dieron como el consenso para el levantamiento una vez producido. Besito para todos. Claro, los utilizaron. Hay un poema que quisiera recitar de memoria, muy corto, ¿no? Lo escribió uno de nuestros constituyentistas del primer proceso constituyente en Venezuela en el 98. Gustavo Pereira es un maravilloso poeta venezolano y además fue constituyentista. Escribió el prólogo de la Constitución. Y en medio de la constituyente surgió el tema de las tierras y los indígenas, y una parte de esos constituyentistas reprochaban que cómo íbamos a entregarle las tierras a unos pata en el suelo, como dicen allá, ¿no? A unos indígenas, que etcétera, ¿no? Todo este racismo y... Y él escribió este poema y lo recitó en plena Asamblea Constituyente sin saber que había unas comunidades, unas representaciones de comunidades indígenas que estaban ahí, y el poema agarró después vuelo, ¿no? Se llama Sobre Salvajes y dice: los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqueye tacu, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas enú parupue, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón yehuan enapue, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Y para decir hermano dicen majocaraiza, mi otro corazón. Tienen tal confusión de sentimientos que dicen, para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Y con toda razón, las buenas gentes que somos, le llamamos salvajes. Ahí está, ahí se sintetiza un poco todo de lo que venimos hablando. Y da vértigo ponerle palabras atrás a eso. Sí, ¿no? Sí, verdad. Tan contundente. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de musiquita para que no se nos disuelva del espíritu toda esa belleza. Y vamos a seguir con más música y con más palabra en Caimi, Lluvia y Ninches. Bueno, no sé si comenzamos con algo. Sí, con respecto a esto que venimos como trabajando desde la poesía, bueno, se vio muy en claro con esto que acaba de expresar Valentina. Bueno, desde la forma artística y el sentimiento profundo también, podemos decir, ¿no? Y lograr llegar también a lo profundo de las personas, ¿no? Al corazón y al entendimiento, ¿no? Y crear un poco de conciencia también a través de eso. Me está molestando el auricular, así que me voy a sacar. Y voy a tratar un tema acá que se llama Coplas para el Niño Muerto. Y habla de una problemática también de la cultura ranquel, de la cultura mapuche, que se... bueno, en esto de ser despojado de sus tierras, esto de ser llevado hacia los lugares estériles, es expresado por este poeta y le puse un manto melódico de esta manera. Se ha muerto un niño en los toldos río abajo, cerca de los ñancucheos, cerquita de unos remansos. Parece que el angelito 3 días estuvo malo, aún estaba infiel el niño, porque el cura llega escaso. Sé que la gente puelches, abandonada en la tierra, no puede pagar las cosas de la ciencia y de la iglesia. Desde temprano la nieve cubre la tierra salada, no se distinguen las piedras, las sendas están borradas. En la cruz de un zaino manso, en una cajita blanca, atadito con 2 sogas, lo traen por la huella larga. Han venido a ver al niño toda la gente puelchera, lo velarán esta noche, mañana le darán tierra. Son los castiga con sus lonjas embrujadas, el cielo cierra los ojos, las cabras balan y balan. Desde temprano la nieve cubre la tierra salada, no se distinguen las piedras, las sendas están borradas. Acá nos quedamos mejilla, con Silvio. ¿Cuánto tiene Valentina, Silvio? Casi cinco. Casi 5 meses. Nos quedamos escuchando, encantados con la música. Y en eso, como que puse en este primer texto, porque me habían comentado de que iba a haber una charla con una gente de Bariloche, de Furiloche. Sí. Y que bueno, que hay un problema con que a mí también me ha sucedido al viajar fuera de la Argentina con la medicina o con productos de uso que no están legislados por las aduanas o por, entonces puede pasar que necesitemos un medicamento personas de comunidades, más en estos lugares como que están las comunidades de los dos lados del límite entre los países, por así decirlo, y no podamos transitar con esa medicina que necesita la otra persona, el otro ser. Entonces, por eso como que expongo esto que puede pasar con un niño o una persona grande, donde la ciencia y la iglesia no pueden ser pagados, pero tampoco se quieren, tampoco pueden ser pagados, pero no se deja como la elección de vida, ¿no? Uh-huh. Y suceden cosas que se pueden solucionar. Elegir qué es medicina. Exacto. Para cada uno, según su historia. Uh-huh. Acá, mira, teníamos, Juan, el comunicado de los hermanos y las hermanas de San Carlos de Bariloche, fechado 13 de junio. Comunicamos a todos los pupeñi, capulamien, compañeros, compañeras y a la opinión pública que estamos llevando adelante una acción directa contra el SENASA, organismo que consideramos un instrumento de cercenamiento de nuestros derechos como pueblo. El SENASA viene instrumentando políticas persecutorias en el aspecto económico y con respecto a nuestra salud y medicina ancestral. En el día de ayer, el Inán Lonco de la comunidad mapuche Caño fue obligado a dejar el lahuén, que es un remedio, ha ido a buscar, tal cual, a Gulumapu, Chile, que fue elaborado por la machi que lo viene atendiendo del otro lado de la cordillera, porque para los mapu... Sí, sucede mucho que, es un dato, que en la cultura del sur casi todas las... como que hay mayor fuerza y mayor cantidad de, por así decirlo, curadores del lado de Chile. Por eso es que sucede, y muchos cruzan la cordillera para curar a gente de este lado. Acá el relato que teníamos de algunos hermanos mapuches es que siguen teniendo hoy por hoy a muchas machis ocultas, escondidas, porque el sistema médico argentino, donde las detecta, las hace pasar rápidamente como enfermas psiquiátricas, las medica y las hospitaliza. Entonces, como se trata de mujeres que tienen una noción de su entorno y del tiempo-espacio que es distinta a la de la mayoría de nosotros, la medicina las encarrila como bajo estas etiquetas. Entonces, aparte es la primera mujer que matan cuando descubren una comunidad. La misma, ¿no?, cacería de brujas, ¿no? La misma inquisición, igualito. Tal cual, acá estamos recibiendo también todo lo que tiene para decir Silvio. ¿No es cierto? ¿Quién está participando? Está fascinado con los cablecitos, los tiene chiches para rato, ¿verdad? Ay, no, se nos larga a llorar. Bueno, y cuéntenos, ¿qué más nos van a regalar para escuchar? Bien, acá. Bueno, en la misma temática de los niños. Lo vamos pasando. A Silvio lo está criando la comunidad en este momento. Va de mano en mano y él a todas nos hace un mimo. Bueno, la misma temática de los niños y porque está también Silvio aquí determinando nuestro repertorio. Esta es una canción que hizo Ali Primera a los niños en general, pero inspirado en su hija, ¿no? Ali Primera es un compositor que es considerado hoy en día la cuarta raíz de la Revolución Bolivariana, que se dice de tres raíces, Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez. Bueno, Ali Primera es considerada la cuarta. Y esta se llama La piel de mi niña. Este es el cuatro venezolano, lo que se escucha, el instrumento por excelencia de compaña del canto en Venezuela. Que para la gente es como una guitarra más chiquitita. Claro, y de cuatro cuerdas. Y esta es la afinación. Allá decimos cambur pintón. Cambur es banana allá. Cambur pintón. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña es mi propia piel, solo que en la mía hay sudores viejos. Mi piel chamuscada, ardida en deseos, y la piel de mi niña huele a caramelo. Pirulín, gira luna, pirulín, pirulero, de la piel de mi niña huele a caramelo. Dormite, mi niña, despierten los viejos, busquen la alborada por un mundo nuevo. Si hay que hacer la guerra, la guerra será para ver los niños felices jugar y a la gente vieja hablar de la paz, que después la guerra estará de más, que después la guerra estará de más. Pirulín, gira luna, pirulín, pirulero, de la piel de mi niña huele a caramelo. Dormite, mi niña, despierten los viejos, busquen la alborada por un mundo nuevo. La piel de mi niña es piel de mi pueblo, es mi propia piel y del pueblo vengo, con sus niños viejos, sus niños obreros, sin un solo mango, sin un caramelo, sin un solo mango, sin un caramelo. Pirulín, gira luna, pirulín, pirulero, de la piel de mi niña huele a caramelo. Dormite, mi niña, despierta los viejos, busquen la alborada por un mundo nuevo. Es bravo tío tigre, pero tío conejo dará a cada niño un lindo lucero y también un mango y un caramelo. Pirulín, gira luna por la misma tierra, pirulín, pirulero, bajo el mismo que nos vuelvan a cantar canciones para niños, ¿no? Para niñas. Dejarnos arrullar un poquito por la tarde. Estamos acá en Radio Nauta con el último rayito del sol. Gloria firme con el mate. Todos ya disfrutando. Todos ya en plena compañía. Qué bonita esta canción, Valentina. Gracias, es de ustedes. Tenemos, viste que hablabas, Juan, sobre la situación de los hermanos de Bariloche. No solamente este problema con el SENASA, también están enfrentando serias dificultades con el territorio ya, no solamente los mapuches, sino también las asambleas ciudadanas, los ambientalistas, los diferentes sectores que empiezan a llevar adelante esta cruzada contra grandes terratenientes, contra empresas fabulosas, con unos intereses y unos representantes. Y hablábamos hace un ratito, que vamos a tener ahora en unos minutos más, al abogado Enrique Viale, que nos va a hablar de este pacto federal minero. Y también importantísimo tener la Gloria, que dedicó la mitad de su carrera, una gran cantidad de documentales, a hablar. Ya dijimos que es distinto, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los niños y los adolescentes mineros en las comunidades bolivianas? Acá nos están vendiendo hoy por hoy que es como el sumo, la cúspide del empleo. Va a haber 125.000 nuevos empleos, dijo Mauricio. Gran error. Y nos vamos a llenar de plata, porque va a quedar toda la plata para nosotros. No. Es lo que hablamos siempre. Primero, yo no sé cómo es, necesitaría escucharlo a Viale sobre el tema del Pacto Federal Minero, pero teníamos una ley, no sé si recuerdan, en los 90, en la época de El Turco, acá, de Carlitos Menem. No, nos da malas. Perdón, tóquense. Cierto. Por eso, El Turco, bueno. Que empezaron a llegar todas estas mineras, y de hecho, cuando se llevan una roca de mineral, suponte que explote en oro, dentro de la roca de oro hay 60 componentes más que son comercializables y que valen mucho. No sé qué será, tungsteno, ¿entendés? Y no se registran. Y además nosotros estamos pagando, además de que se llevaban el 100%, nosotros les pagábamos un 3% más por eso. Era una ley ridícula. No sé qué pasó, por eso lo quiero escuchar a Viale, a ver qué pasa con esto. En Bolivia la situación es diferente, ha sido históricamente un país minero, ha vivido de la minería mucho tiempo. La minería cooperativista era el lugar en donde las masas de desempleados durante los gobiernos neoliberales encontraban trabajo y comida, digamos. Claro. La minería cooperativista, la changa por excelencia. Era la changa por excelencia. Vos podías ir trabajar para un cooperativista X o en algún momento formar parte de esa cooperativa. Ya no es más así. Las cooperativas se han transformado en multinacionales grandes, en grandes empresas con multinacionales atrás. Hubo todo un conflicto minero, es muy largo de explicar, pero era el lugar donde encontraban trabajo y eran cooperativas muy pequeñas, una vida espantosa, donde no existe seguridad industrial. De hecho, hasta el día de hoy costó mucho que los cooperativistas tuvieran seguridad industrial, salario regulado por el Ministerio de Trabajo, beneficios sociales. Recién ahora, a raíz de la última revuelta de los dirigentes cooperativistas, no de los mineros, se empezó a avanzar sobre ese terreno. Porque el sistema era como la mita, era como el siglo XIX. Exacto, sí, algo por el estilo, digamos. Era las cooperativas formadas por socios de esa cooperativa, con dos tipos de trabajadores: el trabajador eventual y el segunda mano, que era el trabajador full time, aspirante a ser socio. El segunda mano trabajaba todo el día, el eventual era gente de las comunidades que, cuando sube el precio del mineral, se va y trabaja de peón, de cooperativista, en Interior Mina, y que es quien lleva a sus hijos a la mina. Y su mujer se emplea como guarda de la mina y viven ahí con la dinamita y sus 11 hijos. De hecho, bueno, yo seguí muchas de estas familias. No es la situación ideal, eran difíciles de regular, sobre todo en el Cerro Rico de Potosí, donde todavía se extrae plata, donde hay... Porque ahí fue, digamos, tu lugar neurálgico de trabajo fue Potosí. Es que Potosí es uno de los mayores centros mineros. Tenés el Cerro Rico, que por 500 años ha explotado, que lo explotaron los españoles, ahí donde se generalizó el uso de la coca. Para soportar el rigor de ese trabajo. Porque no podés trabajar a más de 4.400 metros de altura dentro de un cerro sin oxígeno, en condiciones horrendas, en unos túneles hechos a pulso que no sabes lo que son. Entonces, y todavía se sigue utilizando, bueno, la hoja de coca te ayuda realmente con el tema del oxígeno, porque es imposible trabajar ahí. Es, creo que es el peor trabajo del mundo. Es ¿Vos estuviste trabajo. Dentro de esas cavernas? Seguí mucho y seguía los trabajos de perforistas. Los perforistas son los que horadan la roca y colocan las cargas. Entonces vos ingresás a un lugar espantoso, por lo general caminás lo que ellos llaman calle, 1000 metros de calle, y te metes en un agujero infecto que puede ser mayor o menor de acuerdo a la riqueza de esa cooperativa. Si esa cooperativa tiene plata, dinamita un agujero más o menos, ponele un pozo de más 700 o menos metros estable, hacia abajo, hacia más, no, más o menos apto para que pase un humano normal. Entonces ponele bajada 700 metros al lugar que van a dinamitar y ahí se horada la roca con perforadoras, porque el gobierno de hecho ahora les empezó a dar compresoras para que puedan horadar mecánicamente y no... Exacto, que te da la sensación de que hay un poquito más de aire ahí. Pensá que estás a 4.400 metros de altura, en donde ya de por sí hay un 40 menos de oxígeno, dentro de una montaña, en un túnel infernal. ¿Qué aire querés tener? Ninguno. Entonces ahí se colocan las cargas de dinamita con un explosivo que se llama ANFO. Son unas bolitas rosas que una bolita te vuela a dos pisos fácilmente. Se colocan 12 tiros, como dicen ellos, y empieza a correr, porque de acuerdo al largo, claro, de la mecha, empezás a correr. Saliendo. Subí 700 metros para arriba, sin aire, sin nada. Y porque si no, hay muchos mineros que se quedan, que ya están recancheros y se quedan en la zona. Para mí el peligro no es la explosión, sino que te podés encontrar con gases que son letales y es una muerte muy fea. Y no está... Porque puede estallar una bolsa de gas que hay abajo de la tierra. Claro, y te morís horriblemente en unos minutos largos, intoxicado por esa porquería. Que en realidad esas son más las muertes que por dinamita. O por túneles. Son espantosas. Vos no sabes. Las cooperativas, al ser cooperativas, no estaban normativizadas en cuanto a seguridad industrial. Es decir, nadie usaba el Pulmosan porque era muy caro. El Pulmosan por lo menos te salva del polvo. ¿No sabes esa pastita polvo? Que conocemos nosotros. La copa gira, sí, sí, pero además el polvo que se... El sílice que se te va pegando a los pulmones y te va tapando los pulmones. Vos no morís de silicosis, morís de tuberculosis finalmente. Claro. Desarrollás tuberculosis y si vos vas... Muchos mueren ahí arriba en el cerro porque ellos son los machos mineros. Y otros en la sección de neumonología del Hospital de la Caja Petrolera de Potosí. Entrar ahí es la peor experiencia de tu vida. Las toses que se ahogan son espantosas. Yo todavía sueño con eso cada vez que... Por eso te digo, es uno de los peores y más peligrosos trabajos del mundo. Ahí estaban los niños y los adolescentes, ahí se crían. No, la cosa es así. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de la cultura aymara quechua, el trabajo es formativo. El tema es que el modelo campesino del chiquito que se para, agarra una semillita y la planta, se trasladó a la zona minera, a la ciudad. Práctica que en la antigüedad no existía, digamos, que no forma parte de la tradición ancestral. No, sí, de la cultura de Mara Quechua, los chicos siempre ayudaron en el trabajo familiar. Claro, pero la mina. Ah, no, la mina, no, claro, se trasladó a la mina por una cuestión colonial de la conquista. Después se trasladó a la ciudad. Entonces... En Bolivia se impulsó, no se desmayen los clase medieros, les pido por favor, los mismos chicos agrupados en un sindicato de niños y niñas adolescentes trabajadores, los NATS, impulsaron una ley de protección a su propio trabajo. Evo fue un niño trabajador. Su ministro de trabajo de ese momento también. La mayor parte de los quechua aymara fueron niños trabajadores. No importa el nivel económico que tuvieran, el trabajo es formativo. Ya está, es una... convención. Entonces, fueron y le dijeron, nosotros no nos importa lo que diga la OIT, no nos importa lo que diga nadie, vamos a seguir trabajando. Nosotros queremos leyes de protección. Entonces, se les dio una ley votada por la asamblea en pleno, se les dio una ley de protección al trabajo. 14 es la edad mínima, pero hay excepciones de 12 y de 10 años. Por eso les digo a los clase media, no piensen en sus hijos ni piensen en su situación. Colóquense en la mentalidad aymara quechua. Los chicos de 12 años solo pueden trabajar con patrón, es decir, con un contrato de trabajo, con el permiso de sus padres y monitoreados por la Defensoría de la Niñez del lugar. Y los de 10 años solo pueden ser cuentapropistas, trabajar hasta las 10 de la noche, porque tenés a las 2 de la mañana los vendedores. Claro, no trabajo tenés vendedores. Tenés, se prohíben trabajos peligrosos como el minero, está prohibido la construcción, la zafra de la almendra o de la castaña, que es peligrosísima. Lo que hace el Ministerio de Trabajo, tiene un director de erradicación del trabajo infantil. Y con esta ley, fíjate que desde la implementación han bajado el nivel de niños trabajadores. Y los chicos agrupados en este sindicato de NATS, como se llaman a sí mismos, no permiten que ninguno deje los estudios. Están obligados a seguir el colegio. Y vos hablas con los padres y te dicen, perfecto, el trabajo es formativo, los chicos tienen que trabajar. Por eso, sáquense todos los prejuicios de clase media, se los pido por favor, porque es un tema que molesta. Cada vez que se habla esto, es como que, qué horror los niños que trabajan. Es cultural. Sí, se trasladó a otros ámbitos horrorosos. Protejámoslo de esa manera. Lo están protegiendo. UNICEF Bolivia, porque la OIT empezó a sancionar a Bolivia, los empezó a llamar y tenían conferencias permanentes en Ginebra, donde Bolivia era el peor de los países, junto con Ghana, Zambia o no sé cuál otro. No es un tema. Están protegiéndolos contra la explotación. UNICEF Bolivia apoyó al gobierno boliviano en esta iniciativa de la ley de trabajo infantil. Imagínense. Un escándalo internacional. Entonces, bueno, ahora los dejaron un poco tranquilos. De hecho, bajaron, hay 120.000 chicos menos de los 800.000 del 2008, hay 120.000 chicos menos que trabajan. Porque, de hecho, no para la erradicación del trabajo infantil, ¿sí? Las familias, tenés familias que también explotaban a sus propios hijos, obviamente, pero tenés las defensorías de la niñez, que dependen del Ministerio de Trabajo, vigilando el tema este. Obviamente se te van a escapar y vas a encontrar chicos mineros. Pero tenías que ver la furia de los chicos de 5 a 10 años, enojadísimos porque ellos no están contemplados por la ley. Claro, porque están excluidos y están trabajando de Exacto, hecho. Exacto, y están trabajando. Bueno, entonces se va erradicando muy de a poco. Y además con la situación económica boliviana de ese mercado interno floreciente, la cosa está cambiando. Sin embargo, el trabajo de los niños es una cuestión cultural. Claro. Ayudan a los padres en los almacenes, no hacen trabajo peligroso. Y hacemos, tiramos puente entonces rápidamente con Enrique Viale, que está en estos momentos en línea con nosotros, que él, para dialogar un poco, a ver en qué consistió este acuerdo federal minero para la Argentina que se firmó ayer por 20 provincias del país. Buenas tardes, Enrique, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Queríamos tener precisiones sobre qué es lo que firmaron estas 20 provincias ayer con el presidente Mauricio de Macri y cuál es la posición de las asambleas ciudadanas y de, digamos, todos los sectores que le están haciendo frente a este pacto. Bueno, en realidad lo firmaron 14 nada más provincias, hubo varias bajas. Bien. Y la verdad que es un acuerdo bastante escandaloso, ¿no? Un acuerdo que otorga una serie de beneficios y facilidades a las grandes transnacionales mineras que son muy, pero muy preocupantes, ¿no? Entre otras cosas, porque este es un acuerdo, ¿no?, firmado entre los gobernadores y el presidente de la nación, y en él, bueno, se comprometen a no cobrar más del 3% de regalías a las empresas. Se comprometen a meter la propaganda minera en las escuelas públicas de todo el país. Esto es realmente muy, pero muy grave. También tratan de violar la ley de glaciares, ¿no? Esa ley que fue conseguida a través de muchas luchas populares. Hacen un esfuerzo muy grande. En realidad, en uno de los artículos de este acuerdo, dicen de qué manera se va a hacer minería sobre glaciares y ambiente periglaciar, que eso está expresamente prohibido, claro, por la ley. No se puede, no es, veamos cómo. Claro. No, no cómo, ¿no? Que hay que ser cuidadosos y exacto. Entonces es un no solo es escandaloso, sino que es muy, muy peligroso, ¿no? Por las características que tiene. Así que, bueno, estamos realmente muy preocupados, sí. Uh-huh. Y también nos hablaban de que va a generar 125.000 puestos de trabajo, y Macri diciendo que por cada puesto de trabajo, 5 más. ¿Cómo funciona económicamente la minería en los territorios? Bueno, la prueba está en nuestro país, ¿no? Lo tenemos claramente, o en toda América Latina, si se quiere. Pero nosotros, las tres provincias donde hay gran minería, son provincias con gravísimas dificultades sociales, económicas, etcétera, ¿no? Una puede ser la provincia, podemos tomar como ejemplo la provincia de Catamarca, que tiene hace 20 años uno de los emprendimientos más grandes de América Latina, que es La Lumbrera, ¿no? Y a pesar de eso, la provincia sigue siendo una de las más pobres de Argentina, está entre las tres provincias más pobres de Argentina, con, por ejemplo, mayor índice de población asistida socialmente. Es decir, tuvo una situación que, no, por supuesto que no tuvo ningún beneficio económico para ni para la provincia ni para la región. ¿Y el impacto sobre la salud, además de las poblaciones? Sí, no, eso es terrible, ¿no? No solo la salud, sobre las economías regionales. Es decir, este tipo de minería desplaza población, desplaza economías previamente establecidas. Es decir, es muy gravoso este tipo de minería, y por eso los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de donde se lleva esta actividad, ¿no? No solo en Argentina, sino en toda América Latina. O sea que desarrollo para las pocas empresas que van a tener exención impositiva y un montón de beneficios. Exactamente, esto es lo que firmaron, un acuerdo redactado en los estudios jurídicos de las grandes transnacionales mineras, ¿no? Uh-huh. Esto fue redactado ahí, ¿no? En esos estudios jurídicos. Enrique, esto ahora tiene que seguir curso, va al Congreso. ¿Cómo es el futuro a partir de la firma de este acuerdo? Bueno, sí, requiere la aprobación del Congreso y también de las legislaturas de aquellos gobernadores que hayan firmado esto, ¿no? De las provincias donde los gobernadores hayan firmado. Uh-huh. Así que viene un proceso donde seguramente no será tan fácil, ¿no? Hay provincias donde hay una gran lucha en defensa del agua, de la vida, etcétera, como es la provincia de Mendoza, que firmó, o la provincia de Córdoba, que también firmó. Yo creo que ahí se les va a complicar hacer la aprobación mediante la legislatura. Uh-huh. Así que, bueno, esas son las luchas que se vienen. Queda una esperanza más, ¿no?, de poder frenarlo entonces. Exacto, sí, esperemos. Bueno, Enrique, seguiremos en contacto seguramente. Te agradecemos que hayas participado. Gracias por llamar, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Claro. Hablábamos con Quique Viale, abogado ambientalista, que hablaba sobre el Pacto Federal Minero, que, por ejemplo, para que se den una idea, ¿no?, para ilustrar, las asambleas socioambientales y comunidades mapuche tehuelche tuvieron un encuentro en Trelew el 28 de mayo. En ese encuentro declararon: todo proyecto de ley relacionado con el agua, el territorio y los bienes comunes deben tener la consulta previa a toda la sociedad y el tiempo necesario para consensuarlo, dando participación a todas las partes involucradas y que incluya a las comunidades mapuche tehuelche. Eso desde el sur. Desde el norte, la Unión de Pueblos, desde el oeste en realidad, la Unión de Pueblos de Aguita emitía también su comunicado el mismo día y reafirmaba la rotunda negativa a los proyectos mineros. Por la Pachamama, nuestros ancestros y por nuestros hijos defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriables. ¿Les parece si escuchamos un temita musical y volvemos al estudio ya para despedirnos y hacer balance? Bien, yo había traído unos audios, varios, pero uno me interesaría como también poner. Y recordar que hoy es la audiencia en el Senado también por el río Atuel, que es el río que se cortó, la provincia de Mendoza lo cortó, con dos represas ya hace más de 40 años, desertificando todo el oeste pampeano, y pasaba hasta, desembocaba acá en orillas del mar, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy era justo la conciliación obligatoria entre La Pampa y Mendoza ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Estuve escuchando y, bueno, había unas argumentaciones terroríficas de parte del gobierno de Mendoza. Uh-huh. Está esa lucha constante hace mucho tiempo, que fue una también de las luchas que generó mucha poesía y mucha música desde La Pampa en contrarrestando esta decisión política, y que es una deuda que está pendiente hace mucho tiempo. Así que me gustaría escuchar que pongan Tengo Derecho, que es una poesía también. Gracias. Tengo derecho a cantar libre por las calles de mi pueblo, sin que me digan que está prohibido. Tengo derecho a caminar libre sin que me digan que está prohibido. Programita, a nada de irnos, que va a arrancar ahora porción de placeres con las chicas. Vamos a saludar a todos y agradecerle la visita de Valentina, de Juan, de Silvio, de Gloria y el trabajo que hicimos todos, Pablo, Marcos, Cintia y bueno, y a todos los oyentes Juli, que nos han escuchado, sí, también a mí, Juli. Me saluda a mí. Sí, y un avisito antes de irnos volando. Se suspendió la restitución de restos de los 6 cráneos que están hoy por hoy en el Museo de La Plata. Se va a realizar el próximo martes 20 a las 10:30 horas en el museo. Se suspendió unos días más. Vamos a estar el 21, acá el próximo miércoles, Caimi, Lluvia y Ninchis, hablando de la historia de estos cráneos y de las diferentes restituciones que se han logrado desde las comunidades. Por mi parte, agradecerles un montón que hayan compartido con nosotros, a todos ustedes. Como decía Juli, a todos los hermanos y hermanas que participan del programa, porque nos escuchamos 2 o 3 nada más, pero hay muchas personas trabajando, muchas personas viajando, trayéndonos materiales y acercándonos su cariño y haciendo Caimi. Así que los invito a que se despidan ustedes también. Bueno, nosotros, bueno, yo hablo por mí. Muy agradecida y muy complacida de haber compartido este espacio que nos sigue evidenciando cómo somos, nuestras luchas son las mismas en el Caribe como aquí, como en la Pampa Húmeda y como así las luchas de los pueblos en todas partes, y compartiendo la música, que es el sentir y el saber de todos los pueblos del mundo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, también muy agradecido, saludando a todos, y bueno, el recuerdo de todos los colores que tenemos, todos los olores, todos los sabores y todo el conocimiento que hay llegado desde otro lugar y también permanente aquí por años, y saludarlos, así que bueno, muchas gracias. Bueno, digo lo mismo, que la lucha es común y que todavía hay espacios independientes o más libres, por decirlo de alguna manera, Bolivia, Ecuador, Venezuela, que está resistiendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con nuestros pueblos. Espero que prime la cordura. Haremos el esfuerzo para que así sea, pondremos el trabajo. Nos vemos la semana que viene, miércoles próximo, Caimi, Lluvia y Ninchis, a partir de las 4. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: y por cada oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aoniquén, los hombres del sur, como quiere decir la palabra aoniquén, aoniquén. Santa Cruz está llorando el silencio en el azul, por donde ayer paso dibujó la cruz al viento. Guanaco cazador goleando al tiempo, guanaco cazador goleando al tiempo. Aoniquén, aoniquén, aoniquén.